Oye, ¿quién será ese que está tocando esa conga, vale? Ese muchacho es Antonio, el príncipe. ¿Ah? En los comentarios, en los comentarios. El teto suena ya, la descarga que traigo yo. Suena la conga, suena el bongo, que la baila la toco yo. Príncipe llegó. Todo es alegría, la que suena el rumbo. En mi barrio hay armonía y le pega el vacilón, vacilón. Príncipe llegó, llegó, príncipe llegó. Príncipe llegó, llegó, príncipe llegó. Príncipe ya llegó, baila salsa con guaguancó. Príncipe ya llegó. Rumbero, la rumba te llama. Príncipe ya llegó. Baila mi salsa, la traje yo. Príncipe ya llegó. La hizo príncipe, la canto yo. Príncipe ya llegó. Que baila mi salsa con guaguancó. Príncipe ya llegó. Ajá. Duro con esa lira. Ya llegó.